a la fiesta en la noche de Atenas y lo hacemos de esta manera. En la vida pasan cosas que uno nunca las entiende. Hace un año éramos novios, la felicidad era siempre. Tú te alejaste. Tú te alejaste, en la vida pasan cosas que uno nunca las entiende. Hace un año éramos novios, la felicidad era siempre. Tú te alejaste, no sé por qué tú me dejaste. ¿Cuál un motivo? No lo pude imaginar. No sabía que 3 meses tú a mi lado volverías. Ya lo veo en tu cara, sé. Pero es muy tarde, yo ya te dejé de amar. Yo tengo orgullo, conmigo no jugarás. Solo prefiero quedarme, así será mejor. Solo, solo, solo, solo quedaré. Te lo mereces, eres ingrata. Sola, sola, sola, sola quedarás. Tú te alejaste. ¿Qué te falta, vamos, Marce? No sé. Entero, bueno, vamos con la palma, che. Solo prefiero quedarme, así será mejor. Solo, solo, solo, solo quedaré. Te lo mereces, eres ingrata. Sola, sola, sola, sola quedará. Tú te alejaste. Chica la frase, gracias por venir. Ay, tú te alejaste. Y la palma, loco. Levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante. ¡Vamos que te sigue!